Seguimos en La Búsqueda 98.9, estás en Radio Ciudad y estamos haciendo La Búsqueda, programa de divulgación científica. Divulgación como la entendemos aquí en La Búsqueda, hablamos de ciencia y conocimiento científico y todo lo que lo rodea, lo que lo hace, inclusive lo que está por fuera, por dentro. Hablamos de la gente, hablamos de las instituciones. Bueno, eso es lo que entendemos por divulgación. No centramos en procesos más que en resultados. Y acá estamos hablando, recién terminábamos de hablar sobre la estructuración de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, recientemente creada aquí en la provincia de San Luis, con su secretario general y académico Alfredo Velasco. Muy interesante alguno de los conceptos vertidos aquí. Entiendo que es, al menos en su extensión y en la diversidad de temas abordados, entiendo que es la primera vez que se dice toda esta información en conjunto, pero tal vez me pueda equivocar. Y de hecho no importaría tanto, solo que uno lo disfrutó mucho por haber tenido el tiempo para poder desarrollarlo. No en toda su extensión, nos quedan algunas preguntas, pero supongo que las vamos a poder ir evacuando con el tiempo o en la medida que ustedes también lo requieran. Bueno, continúo con un tema que dejamos pendiente en el programa pasado, donde hablamos sobre los tiempos que tardan las mujeres en ciencia, en particular en Estados Unidos, para lograr una carrera científico-académica en una universidad, por ejemplo, o en un instituto de investigación. También hablamos en ese momento sobre los estereotipos que se promueven desde distintos medios sobre las mujeres, y hablamos sobre un video, uno de los tantos videos generados por el Comité Europeo que intenta promocionar la ciencia y promover vocaciones en mujeres para que ingresen a las ciencias como matemáticas, ingenierías en la Comunidad Económica Europea, en donde la promoción de estas vocaciones estaba dirigida a adolescentes, niñas, mujeres, adolescentes, y el estereotipo estaba representado por mujeres con cierto estereotipo de belleza, maquilladas, joviales, risueñas, modernas, con minifalda, en una mezcla de imágenes de aparatología de laboratorio con aparatología de la cosmética, ¿sí? Y quería continuar tocando ese tema sobre un tema ya tratado en la bibliografía, inclusive tratado en algunos medios, pero que cada tanto se repite, porque llama la atención que, así como culturalmente hay colores asignados a mujeres y colores asignados para varón, inclusive colores asignados antes del nacimiento, cuando se espera el nacimiento de una persona, aun cuando no se quiere, no se sabe el sexo, se tiene un color para cuando no se sabe el sexo, así como en general a los varones se les regala una pelota y no una muñeca, y viceversa, a las mujeres, a las niñas se les regala una muñeca como primer regalo y no necesariamente una pelota de fútbol o de otro deporte. Lo interesante es que esto también hace un tiempo ha llegado a los juguetes de ciencia. Entonces, cuando uno era chico, estaba el juego de química. El juego de química era un juego de química. Es decir, el juego de química tenía tubos de ensayos, algunos reactivos medios inocentones que no generaban mucho daño, algunos colorantes, sales, ¿sí? Y el envase, su contenido y su sentido eran uno que, si bien tenía una cierta orientación para el varón giros sin tornillos que todo lo probaba, no tenía dentro de todo una marcada sentido e imagen vinculada estrictamente al varón. Pero ¿qué ocurre? Que desde hace un tiempo lo que se observan es, sobre todo en el mercado internacional, no tanto en Argentina, que los juguetes o los kits de ciencia ahora también tienen género. Pero no solo que tienen género, sino que además tienen un color asignado a ese género. Y no solo eso, sino que además está estereotipado de alguna manera o bien orientado a cubrir, satisfacer o tentar a las niñas en particular con alguna de las actividades, pasatiempos y aspectos que supuestamente tienen que ver con lo femenino. Entonces, los kits de ciencia que se venden en Estados Unidos, en Europa, son muy particulares en términos de su imagen y su imagen y su sentido, ¿no? El sentido que tienen. Por ejemplo, llama la atención, por ejemplo, un juguete, un kit de ciencia que se llama Spa Science o ciencia del spa, el spa. Entonces, ¿qué es lo que se observa en Spa Science? Lo primero que se observa es a una niña adolescente que está en una tina, una bañadera rosada, envuelta, obviamente está, se insinúa que tiene cierta desnudez porque tiene los hombros desnudos, está jugando en una bañera llena de burbujas con tubos de ensayos que tienen líquidos de distintos colores, y a lo que hace referencia es que un baño con mucho calor también puede ser un espacio para hacer experimentos, y que Spa Science tiene todos los ingredientes que necesita una niña para poder hacer investigación, conocer cómo funcionan las cosas, ¿sí? Y obviamente lo que propicia es, a través de lo que se conoce, que se usa en términos de espumas, fragancias, etcétera, en un spa, se intenta, de alguna manera, invitar a las niñas a que se involucren con la ciencia a través de actividades que son socialmente asignadas a las mujeres en general. Por ejemplo, el spa. Entonces, es este kit de spa, de ciencia spa, es una manera, dicen por ejemplo los promotores del artículo, de cultivar el interés de las niñas en la ciencia. ¿A través de qué? A través de la producción de productos de belleza, como por ejemplo una máscara de avena o un bálsamo, un baño de bálsamo de rosas o aceites de aromaterapia. Dice que además, dice el promotor en la promoción del artículo, que además de los materiales orgánicos y naturales, el producto, este producto incluye un libro que explora cómo las esencias, por ejemplo, afectan al humor y a la memoria, ¿no? Entonces es como estas actividades que supuestamente están confinadas a niñas o a mujeres, es de alguna manera utilizada para tentar a las niñas a introducirse en una forma de pensar, una forma de cultura, que es la ciencia. La lista de productos es interminable, es absolutamente interminable, realmente es muy larga, y uno podría pasarse por cada una de ellas. Todas tienen en común lo que yo les estoy mencionando. Otra, por ejemplo, es Perfumery o perfumería. Otra vez son niñas, adolescentes, que están vestidas de una manera particular, se ven joviales, jóvenes, están muy maquilladas, son dibujos en realidad, y otra vez, a través de algo que aparentemente está reservado a las mujeres, a las niñas, que es usar perfumes, todo un desarrollo, digamos, científico, de tratamiento científico, de los olores, las fragancias y la posibilidad de jugar con algo que aparentemente está reservado como juego a las mujeres, perfumarse, maquillarse. Y obviamente el mensaje es reforzado con frases como: toda persona debe tener una marca de olor, una marca de una esencia. Entonces, otra vez nos individualizamos y nos reconocemos como individuos si tenemos un producto. Un producto, en este caso, un perfume. Esto es muy interesante porque si uno ve la miríada de productos, todos cumplen con el mismo papel. Tomar una actividad supuestamente relegada y exclusivamente y casi como mandato social que les pertenece a las mujeres, que les es propio de las mujeres, bañarse en burbujas, perfumarse y maquillarse. El paquete viene con toda la logística y toda la intención de dirigirse a esas mujeres, a esas niñas, porque hay un proceso de identificación casualmente de esas niñas, de sus padres y de sus madres, que no es de extrañar que puedan acceder a ese producto porque lo ven familiar. Y la pregunta que uno se hace y la pregunta que está en discusión es entonces, si estos productos se hacen al margen de lo que se conoce como expectativa o mandato social, o si se hacen pensando en que existe una demanda, porque además se refuerza la demanda con la oferta. Y esta es la gran discusión que nos estamos planteando. ¿Existen estos estereotipos porque son reforzados a partir de las publicidades, o existen también los estereotipos porque además uno o las personas se reconocen dentro de ese target, dentro de ese lugar, dentro de ese espacio de identificación de sus actividades, de sus sentires y de su cuerpo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los que han analizado este tema, desde el punto de vista que lo estoy mencionando yo, son bastante pesimistas porque, y además lamentan que esto se haya encarado por este lado, porque lo que hace no es otra cosa, dicen quienes están estudiando este tema, no hace otra cosa que reafirmar estereotipos, marcar divisiones entre varones y mujeres y reafirmar conductas que, lejos de acercar a los sexos, de acercar a las personas, en realidad lo que hacen es generar grandes distancias, además de generar impresionantes cantidades de beneficios económicos. Nos vamos a un tema musical, Alejandro, ¿estamos listos? Alejandro Fernández puso la música del programa de hoy, no saben cuánto se lo agradezco, de Gustavo Cerati, Tu locura, muy bien. Fue fácil, pero creo en tus ojos.